Ignacio Fernández Herruzo, profesor de radio, y hoy vamos a ver cuáles son las funcionalidades básicas que nos ofrece el software de edición de audio libre Audacity. No soy de DC y no soy de Marvel, o sea, soy de las dos. ¿Sabéis de qué soy? Soy de los cómics. Esto no es un partido de fútbol, o sea, no se trata de algo que tiene siempre mismo sabor como la Coca-Cola o la Pepsi, ya sea la Light, la Cero o lo que queráis llamarla.